Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Nuestro corresponsal en Chile, compañero del Irreverente, allá por las calles chilenas, contando un poco de la realidad chilena, el compañero Abner Vega. ¿Lo tenemos el audio para escucharlo? Vamos a escuchar lo que nos cuenta en el marco de todas estas nuevas medidas en Chile que han surgido, este estado de catástrofe que ha decretado el presidente Piñera y todas sus implicancias. Buenos días, compañeros y compañeras Radio Escucha. Hoy jueves 19, desde Chile comunicamos que la principal información, la principal noticia, es que se ha decretado, a contar de las 0 horas de hoy, el estado de excepción constitucional de catástrofe con una vigencia de 90 días. Un estado de catástrofe en Chile corresponde a uno de los 4 estados de emergencia que existen. 4 situaciones en las cuales se pueden restringir los derechos constitucionales y el estado de catástrofe es uno. El Congreso puede opinar respecto de la pertinencia o no de un estado de catástrofe, pero la revisión de esto solo se produce pasado los 180 días. Por lo tanto, podemos decir que el presidente de la República ha asumido con poderes totales y absolutos en una serie de situaciones que no dicen relación solo con la emergencia sanitaria producto de la propagación del coronavirus, sino que en el caso de Chile está absolutamente relacionado con la contención de las protestas populares. Ayer cumplíamos 5 meses del inicio de la revuelta popular y la respuesta desde el poder entonces es decretar este estado de catástrofe. ¿En qué consiste o cuáles son las principales condiciones? Todas las zonas territoriales quedan bajo dependencia absoluta de las Fuerzas Armadas, quienes tienen facultades para restringir derechos constitucionales como el derecho de locomoción, el derecho de reunión. Tienen la opción de requisar bienes, tienen la opción de limitar el derecho de propiedad y también pueden tomar algunas medidas administrativas. Por ejemplo, pudiese ser que se fijaran precios o se fijaran el no perder algunos beneficios laborales. En el caso de que hayan limitación al derecho de propiedad o requisiciones de bienes, los afectados pueden exigir que haya compensaciones económicas. Por lo tanto, no estamos hablando de una socialización de medios de producción, estamos hablando de nuevos negocios. Lo fundamental acá es que las Fuerzas Armadas asumen el control de orden público y seguridad y que existe la facultad de dictar toque de queda. No se ha decretado toque de queda, sin embargo, pudiesen hacerlo. Anoche, desde las 0 horas, se desplegaron por todo Chile carros de combate del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y ellos son los que están a cargo entonces de del orden público y de la seguridad. Es una situación grave por cuanto estamos, como decía, en un contexto de desarrollo, de protestas, de movilizaciones, que si bien es cierto no han alcanzado la masividad que tuvo el inicio de la revuelta popular el 18 de octubre, no dejan de ser importantes. Entonces, vemos como desde el poder buscan la manera de mantener cualquier posibilidad de cambio en la realidad social, política, económica del país a raya, de impedir cualquier cambio que implique el que ellos tengan que compartir sus privilegios. También es significativo señalar que en los últimos días han llegado a Chile los carros blindados, los carros de de combate encargados por Carabineros de Chile. El total de carros sería 68, una cifra bastante elevada, que incluye la llegada de 11 vehículos blindados, que son lanzagases, que ya se han estrenado en las protestas. Se plantea que incluye lanzaaguas, al menos 21 furgones de transporte de personal que son blindados, retenes móviles, en total 68. Si con estos recursos altísimos que se van a invertir, que se están invirtiendo en la compra de vehículos para la represión, se hubiesen preparado condiciones para enfrentar el coronavirus, en Chile estaríamos en otra situación. Hoy día es uno de los países en donde la emergencia sanitaria es más alta en el mundo, por la rápida aparición de nuevos casos de infectados por el coronavirus, y esto asociado a las precarias condiciones del sistema de salud chileno, tanto público como privado. En Chile una gran parte de la salud es privada, sin embargo tampoco es de en muy buena calidad ni tiene todo el instrumental necesario para enfrentar emergencias como esta. Entonces, aquí en Chile se ha priorizado absolutamente por la mantención de los privilegios económicos, se ha privilegiado por la represión que permite la mantención de esos privilegios económicos y en ningún caso por el bienestar de la población. Las primeras medidas cuando se inició el brote de coronavirus en Chile fue que el ministro de Salud anunció el precio que iba a tener el examen, el test para detectar el coronavirus. Es decir, asegurando ganancias a los empresarios. Aprovecharon inmediatamente de reflotar algunos proyectos de ley como el teletrabajo, flexibilidad laboral, en fin. Y en ningún caso, como decía, atender a las justas demandas que desde las organizaciones se levantaron en el sentido de decretar una cuarentena total. El pueblo estaba consciente de que esta es una enfermedad complicada, grave, es un virus maligno que ha afectado en distintas partes del mundo y exigían una cuarentena total. Sin embargo, lejos de eso, se protegió el que continuaran funcionando los malls durante varios días. Los trabajadores y trabajadoras que reclamaban por esa situación, en algunos casos han sido desvinculados, han sido despedidos de sus trabajos. Entonces, el aprovechamiento del contexto sigue siendo en función de quitar derechos sociales y en el sentido de reprimir. Incluso a raíz de la propagación del coronavirus, es un hecho que se va a postergar el plebiscito que estaba fijado para el 26 de abril. Es decir, desde todo punto de vista, es un plan muy bien orquestado por los poderosos y poderosas para la contención de la protesta social y la mantención de las condiciones de riqueza y de privilegio que detentan. Es una situación bien compleja, pero la esperanza es que las movilizaciones han continuado a pesar de el miedo que implica la propagación del virus. Se han seguido produciendo incluso caceroleos desde las casas, desde los balcones de los edificios. Y eso es auspicioso, incluso también se ha llamado a aprovechar estos meses, esta semana en que hay que estar con el mínimo de movilidad en las calles para estudiar, profundizar en organización, en fin. Hay que sacarle un provecho a esta pausa que se produce en el movimiento tan ajetreado de las calles en los últimos meses. Y eso es lo que están planteando con mucha sabiduría varias organizaciones. Lo último que quisiera señalar es que no podemos dejar pasar que en estos días en Chile falleció un cura muy querido por los sectores populares, un cura obrero, que ya de muy avanzada edad, él nació en 1931, me refiero a Mariano Puga, un gran luchador que a pesar de que nació en familias privilegiadas, él se fue a vivir a sectores populares muy joven, aun siendo sacerdote, quiso trabajar en la construcción y vivir de eso y acompañar las luchas del pueblo. Esto le valió estar preso el año 74 en la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y y posteriormente se dedicó a la defensa de derechos humanos, al acompañamiento de comunidades pobres en distintas partes del país y decidió morir, decidió pasar sus últimos días de vida en una comunidad que él siempre quiso mucho, que es la zona de Villa Francia, una combativa zona de donde se origina lo del Día del Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo, porque en Villa Francia es el sector donde vivían los hermanos Vergara Toledo, de hecho su familia hasta el día de hoy viven ahí. De Mariano Puga cito una frase de estos últimos días, antes de morir, él dijo, el despertar no tiene que morir nunca más hasta que volvamos a ser seres humanos. En este espíritu entonces de mantener el espíritu del inicio de la revuelta popular, de mantener la movilización, este despertar del pueblo chileno, es que pasaremos esta situación difícil del coronavirus y toda la represión asociada y continuaremos luchando porque en conjunto con los demás pueblos hermanos de América Latina estamos decididas, dispuestos, dispuestas a seguir impulsando la lucha. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.